Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Nacido en Buenos Aires, el músico Matías Tosola es un tipo bastante particular, un productor muy versátil y muy multidisciplinario, miembro de una generación de músicos que buscan nuevas formas de experimentación sonora basadas en lenguajes académicos como en raíces populares y folclóricas. Sus actuaciones lo han llevado a escenarios distinguidos en diferentes países de América y Europa también, tanto como solista, intérprete, compositor en diferentes conjuntos musicales. Comenzó a estudiar guitarra clásica a la edad de 6 años y se graduó en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla con los grados de guitarra y composición. Lo escucharemos desde su disco Hablando de Volar del año 2021. Este adelanto, Fui Equeco en Parque Escondido. Thank you. Mundos Diferentes. ¿Recuerdan la película Mars Attacks o Los Marcianos Atacan? Ahí hay un cameo memorable de Sir Tom Jones caricaturizándose a sí mismo en esa faceta que tuvo en algún momento de ícono kitsch, de popstar para las amas de casa de clase media. Vale la pena rever esa película, es muy muy divertida. Hoy vamos a hablar algo y a escuchar algo del último disco de Sir Tom Jones, conocido popularmente como el Tigre de Gales. Este disco se llama Surrounded by Time, algo así como rodeado por el tiempo, y es su disco número 42, y es un gran disco que les recomiendo realmente escuchar con mucha atención. Desde el 2010, con su álbum Praise and Blame, otro gran disco, Tom Jones viene trabajando con el productor Ethan Jones. Ha publicado con él 4 discos, el que les mencionaba, Praise and Blame, Spirit in the Room, Long Last Suitcase y este último, Surrounded by Time. Jones en plena forma vocal, con 80 años. Busca por ahí en discografías ajenas y define un repertorio, y podemos encontrar en este disco, Surrounded by Time, a Terry Cooley, Tony Joe White, Cat Stevens, Bob Dylan, Mike Scott, Todd Snyder. De las canciones que integran el disco, les voy a recomendar algunas. Popstar, que es una versión de una canción grabada en 1970 por Cat Stevens. No Hold My Head, una tremenda versión de una canción de Malvina Reynolds. Talking Reality Television Blues, de Todd Snyder. Y One Light, de Michael Kiwanuka. Y esta que les voy a presentar hoy, que se llama I'm Growing Old, algo así como Estoy Envejeciendo, del gran Bobby Cole. Lo que les voy a invitar a escuchar no es la versión del disco, es una versión en vivo que hace Tom Jones de I'm Growing Old, que está en su último disco, Surrounded by Time, en esta parte de Mundos Diferentes, donde estamos escuchando a Sir Tom Jones. I'm growing dimmer in the eyes. I'm growing fainter in my talk. I'm growing deeper in my sighs. I'm growing slow in my walk. I'm growing careless of my dress. I'm growing thrifty with my gold. I'm growing wise. I'm growing, yes, I'm growing old. I'm growing drowsy in my chair. And I no longer ponder life. Though I don't see a lock of hair, I often dream about my wife. I'm growing fonder of the fire. I'm growing mindful of the cold. I'm growing wise. I'm growing, yes, I'm growing. Old. I'm growing wise. I'm growing, yes, I'm growing old. Mundos diferentes.